Una persona comentó que tuvo la oportunidad de consultar con un psicólogo sobre una dificultad que descubrió. Le dijo: "Mira, yo tengo el problema de que no sé escuchar. A mí me encantaría sentir lo mismo que siento cuando hablo, que me cautiva hablar, lo mismo cuando escucho". Entonces su terapeuta le dijo muy gracioso: "Vos no sos de los que escuchás, sos de los que esperás para hablar". Aquello lo hizo reflexionar mucho porque cuando parecía que estaba escuchando, en realidad estaba esperando para hablar, para replicar, para decir lo que tuviera que decir. En el itinerario de crecimiento hemos de procurar examinarnos diariamente sobre nuestras conversaciones con los demás. En primer lugar, se requiere partir de la necesidad de ejercitar el amor fraterno. Eso lleva a una delicada atención a la otra persona para ver realmente lo que le pasa. Si bien podemos encontrarnos delante de todo tipo de gente, algunas virtuosas, otras egoístas, pero de nuestra parte hemos de procurar pensar cuál debe ser nuestra actitud libre y responsable. Vivir el mandamiento nuevo en la comunicación con los demás debe llevarnos a concretar lo que enseña la Carta de Santiago: sean prontos para oír y tardos para hablar. Por eso no es malo ser una de esas personas que hablan lo necesario para captar mejor los sonidos de la persona que tenemos enfrente. Esos pueden ser gestos o palabras. Cuando vamos conquistando entre tropiezos, olvidarnos un poco de nosotros mismos para abrirnos generosamente, intentaremos ser amables para convertir en oro las palabras que dicen los demás, empezando por el hogar, continuando con la gente más cercana. Intentemos hacer un círculo de escucha, que es lo más necesario en este tiempo de la historia. Por eso hemos recibido dos oídos y una sola boca, para escuchar el doble de lo que hablamos. En el libro bíblico de los Proverbios está escrito: responder antes de acabar de oír lo que el otro acaba de decir es falta de prudencia. De todos modos, no basta con evitar interrumpir las conversaciones, porque hay que manifestar sentirse satisfechos en conocer el pensamiento de nuestro interlocutor. Estamos inmersos en una vorágine de sociedades aceleradas. En general, cuesta mucho serenarse para disfrutar las pequeñas cosas, como aquello que se está haciendo, sumergirse en el aquí y ahora, detenerse ante cada persona. Sin duda que es una gran inversión, porque de este mundo solo nos llevaremos aquello que dimos, compartimos, y una de las mejores donaciones que podemos hacer es el tiempo destinado a escuchar pausadamente a los otros, sin prejuicios, con verdadera compasión. Cuando nos ejercitamos en la escucha quieta, sentiremos que se ven favorecidos los nervios y poco a poco todo se irá relajando para bien. Es cuestión de acabar con la carrera de emisiones de palabras. Solo es para estar amando a quien tenemos, para brindarle todo lo mejor, ya que la voluntad de Dios es hacer bien lo que nos compete en cada momento. Por supuesto que no podremos atender a todos en cualquier momento, especialmente si tenemos mucho trabajo, pero seamos generosos en la donación de un diezmo de tiempo para el diálogo. Y a cada uno que me está escuchando le deseo que el Dios, que siempre está muy atento para escucharnos, los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.